Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Son diversas las ocasiones que hemos aprovechado este espacio de radio para hablar de una de las civilizaciones más importantes de todos los tiempos. En el equipo de este programa, si hay algo que nos une por encima de todas las cosas, es la pasión y sentimiento que la cultura del Egipto antiguo desprende sobre nosotros. Con cada conocimiento que se tiene sobre ella, uno no puede nada más que enamorarse profundamente. Desde el más crédulo hasta el más ortodoxo, Egipto levanta pasiones en los corazones que en él se adentran. El Nilo, las tumbas, las construcciones y sobre todo sus pirámides nos explican una historia que todavía no ha sido escrita. Una historia que ni siquiera conocemos en su totalidad y que siempre desprende ese halo mágico que tan enganchados nos tiene a todos. Hace unos días, nuestros invitados de esta semana, Carlos Mesa y Manuel Delgado, realizaron una interesante conferencia hablando de sus sentimientos y creencias hacia la cultura egipcia. Y eso es lo que hemos querido traer esta semana aquí, quizás con otro nombre, pero siempre con el mismo espíritu. Esta semana realizaremos una mirada a Egipto desde el otro lado. ¡Comenzamos! Jemiunu, arquitecto jefe de las obras del faraón Keops, guardó en el interior de la Gran Pirámide un secreto tan solo sospechado por muy pocos. Su interpretación y uso podrían cambiar la historia del mundo. En una atmósfera de aventuras y misterios, los protagonistas de la novela se ven inmersos en una serie de acontecimientos que les conducirán a descubrir una cámara todavía oculta en el monumento. Para ello deberán sumergirse en la geometría sagrada estudiada por Pitágoras, Arquímedes o Platón, a la vez que en una carrera contrarreloj intentarán huir de unos perseguidores que amenazan sus vidas. Sociedades secretas, violadores de tumbas, tráfico de obras de arte, servicios secretos, sicarios, arqueología prohibida y tesoros son los aditamentos de esta excepcional obra, en donde no faltan las vivencias personales, los juegos de amor y de muerte, perfectamente combinadas en un lenguaje ameno de acción trepidante. Sirviendo este libro como guía para recorrer templos, pirámides y tumbas. Conferenciante y contertulio, a sus libros y artículos hay que sumar ahora su primer thriller, donde expone de forma novedosa sus mayores descubrimientos en la única maravilla de la antigüedad que aún se conserva. Traición en la Gran Pirámide. Thank you. noches, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Los Misterios nos miran. En esta ocasión nos vamos de viaje a ese sitio que nos apasiona tanto como es Egipto y hemos escuchado la sinopsis del libro de Manuel Delgado, del que ya hablamos en su día, Traición en la Gran Pirámide, pero que no cabe, no está de más recordar ese fantástico trabajo. Y ahora en unos minutos hablaremos con Manuel para viajar por el país de los faraones. Como siempre con nosotros, Marta Envid. Muy buenas noches. Nos vamos a un sitio que te gusta mucho, Egipto. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Sí, la verdad es que sí, es una cultura y una civilización que bueno, me despierta a mí una gran pasión. Y bueno, hablar de Egipto siempre es sinónimo de descubrimiento, de magia, de un lugar que la verdad es que pocos lugares del mundo tiene una comparación bueno, que llame tanto la atención, ¿no? Y bueno, es esa impregnación que nos ha dejado después de tantos siglos y tantos descubrimientos que a día de hoy todavía siguen encontrándose y que nos da siempre una grata sorpresa, porque indica que, bueno, pues ya sabíamos que era una cultura muy, muy enriquecedora, pero demuestra que cada día que pasa nos sorprende más, y eso la verdad es que es impresionante. Y con nosotros también un buen amigo de este programa, que también lleva el libro de Manuel en sus manos, Carlos Mesa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. Oye, me ha tocado el micrófono griposo de Marta Envid. Cuando salga de aquí me voy a acordar de vosotros, porque seguro que me voy a la cama directo. Bueno, respecto a lo que estabas diciendo anteriormente, quiero comentar una cosa nada más, que la conferencia la dio Manuel Delgado. La conferencia de la que has citado hace unos momentos en el espacio de la Tricotilla, bajo el auspicio de la empresa que presido, Planeta Insólito. La verdad es que Manuel abarrotó la sala hasta la bandera, tuvo cerca de 150 personas, fue él quien habló de los misterios de la Gran Pirámide, de los misterios de Egipto. Nos lo pasamos todos muy bien, porque Manuel realmente es un elogio. Escucharle, bueno, disfrutas como un condenado. Y tuvimos además la ocasión de contar con la presencia de un arquitecto, Miquel Pérez, que después tuvo a bien el estar o darnos una pequeña charlita sobre el piramidión en la misma sala, con lo cual la verdad es que esta conferencia, de la que hoy vamos a hacer una ampliación de los datos que allí se dieron, pues fue fantástica, y yo creo que los escuchantes, los oyentes, se lo van a pasar muy bien oyendo hoy de nuevo a Manuel Delgado, ¿no? Arquitecto que estará muy prontito con nosotros aquí en Los Misterios nos miran, pero de momento no vamos a adelantar más información. Y con nosotros también nuestro alquimista favorito, Luis Silva. Muy buenas noches. Egipto y alquimia. Sí, bueno, el padre de la alquimia, Hermes, ¿no? Y bueno, que nos remonta a todos esos viejos tiempos, ¿no? Y esas viejas épocas, ¿no? Dicen que Egipto fue, de alguna manera, el padre o la madre de la alquimia. Un tema apasionante. Tuvimos la suerte de estar hace muchos años en Egipto y nos sorprendió la grandeza, ¿no? Nos sorprendió el volumen de las construcciones, esas grandes estatuas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿para qué tan grande, no? O sea, quizás seguramente deba de haber alguna explicación, ¿no? Pero, claro, se sobrepasa en nuestra altura metros y metros, ¿no? Y venga piedra tallada enorme, ¿no? Y dices, bueno, algún sentido tenía que tener, ¿no? Hacerlo así, ¿no? Demostrar que somos tan grandes y cómo lo hacían, ¿no? Que esta es otra historia, ¿no? Que me parece que todavía no está del todo descubierta. Ansioso de que nos comentes, Carlos, y bueno, y sobre todo Manuel, el contenido de esa conferencia. No sé si la habéis grabado o algo para pasarla en algún vídeo, en YouTube o algo, internet, no sé. Pero seguramente será apasionante también poder percibirla, ¿no? A través de internet, ¿no? Seguro que nos lo pasaremos bien, y se lo dice Carlos, va a ser así. Por tanto, a pasarlo bien, que es lo que toca. Y con nosotros también nuestro historiador favorito, que va a tener nuevamente participación en la segunda parte con Más allá de la historia, en esos mitos que dejamos a un lado, pero vamos, si hay historia en este mundo es Egipto. En esta noche yo creo que vamos a contemplar de nuevo esa historia, ¿no?, que nos trae Egipto. Y en la segunda parte, así es, vamos a hablar de esos mitos taínos. Prometo sorpresas muy divertidas sobre este tema. Y con nosotros también, al sonido, como siempre, Ana Torralba, que le agradecemos que esté al mando de todo este amasijo de cables que tenemos hoy aquí, que es un lío bastante grande. La mesa está rota, no os olvidéis. Y nos vamos a viajar a Egipto, si os parece, a llamar a Manuel Delgado. Venga. Manuel José Delgado era director de una sucursal bancaria, pero el destino quiso que un accidente le cambiara la vida. Un accidente que llevó a Manuel a iniciar una de sus mayores pasiones: viajar por el mundo y especialmente por Egipto. Sus viajes montó una productora audiovisual llamada Pirámide Televisión y también una agencia de viajes totalmente alternativa, en la que se organizan viajes siempre relacionados con el mundo del misterio. Manuel es uno de los mayores expertos en España sobre el Egipto menos ortodoxo. Además de que sus estudios sobre la Gran Pirámide lo han convertido en uno de los mayores expertos de nuestro país sobre este asunto. Es para nosotros, como siempre, un placer contar con la presencia de Manuel Delgado aquí en Los Misterios Nos Miran. Manuel, muy buenas noches. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Pues aquí esperándote con muchas ganas para hablar siempre de este Egipto que tanto nos apasiona, y porque hace además unos días diste una conferencia aquí en Barcelona, acompañado por Carlos Mesa también, con ese Egipto que llevamos dentro. ¿Cómo explicarías ese Egipto que llevas dentro, Manuel? Pues yo creo que no solamente Egipto, es cualquier cosa que lleva dentro. Yo últimamente, después de hacer muchísimos viajes a Egipto, cuando iba por el número 35 o 40, pues me llevaba siempre todas las herramientas posibles que puede llevar cualquier investigador, ¿no? Que si los contadores Geiger, que si las brújulas y todo. Y luego también, pues te das cuenta de que el mundo tiene una parte que no es racional y que yo creo que también es muy importante, ¿no? Entonces, no solamente es el Egipto y las pirámides, ¿no?, sino también cuando miras un cuadro o cuando escuchas una música, hay cosas que nos conmueven, y el conmovernos significa que no es algo abstracto, que no es algo ajeno a nosotros mismos, sino que está incorporado dentro de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando miramos la pirámide, cuando miramos un templo, cuando recorremos alguna de sus avenidas, también hay que contar muy mucho con los propósitos que tenían aquellos maestros, artesanos, constructores, sacerdotes, científicos, porque el fin primordial que tenía, según mi entender, toda la civilización egipcia, era la búsqueda de la felicidad. Para eso hacía una cantidad de liturgias que más o menos podíamos considerarlo como terapéutico, para conseguir algo que encontramos allí escrito en jeroglíficos y que tradujo Champollion en el templo de Karnak, que es buscar el amor, pero no el amor intrínseco entre una pareja, etcétera, sino el amor universal, ¿no?, como forma de vida, ¿no?, y eso tendente a la unión con los planos místicos de las personas, ¿no? Esto quizás es un poco salirse de lo que es la investigación normal, pero a fin de cuentas, con quién pasamos nuestra vida, con quién pasamos nuestros momentos, cuáles son nuestros sueños, hay muchísimas cosas ajenas a lo que es la pura materialidad, y yo creo que eso lo tenía muy en cuenta a la hora de proyectar una pirámide o un templo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nos enfrentamos a la Gran Pirámide, pues nos encontramos que mucho que existe de la Gran Pirámide también nos pertenece. Existe varios científicos como Linus Pauling, que descubrió que la molécula de agua no es solamente H2O, sino que es 5H2O, y además este hombre, que no había ido nunca a las pirámides, pues dijo que tenía esta molécula del agua una forma piramidal. Con lo cual, cuando estemos mirando la Gran Pirámide, estamos viendo el monumento más grande construido en la superficie de nuestro planeta dedicado al agua. Por otro lado, el único mineral cuya cristalografía es exactamente igual a la Gran Pirámide es el carbono puro, el diamante. Nosotros estamos prácticamente hechos de carbono y de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que se unan esas dos formas con otro montón de cosas que pueden parecer anecdóticas, pero que son suficientemente importantes como darnos unas pistas, como por ejemplo el número de hiladas que tenía la Gran Pirámide es exactamente igual al número de huesos que tiene un ser humano? Y bueno, podríamos estar hablando muchísimo, ¿no? Es decir, todo lo que se nos asemeja a nosotros nos pertenece y nosotros pertenecemos a lo que es semejante a nosotros. Muchas veces cuando estamos viendo a un artista, como por ejemplo, no sé, un Fred Astaire, por ejemplo, pues a mí no me sale el aplauso porque yo no me imagino a mí mismo haciendo claqué. Sin embargo, cuando vemos algún cantautor o cuando vemos algo, no sé, un partido de fútbol, cualquier cosa en la que nos identificamos, eso sí lo aplaudimos. Es decir, no aplaudimos lo bueno, aplaudimos lo que es semejante. Entonces, cuando estamos en la Gran Pirámide y vemos que aquello es semejante, se establece un vínculo de unión que, por supuesto, no solamente afecta al plano físico, a lo que es el material, sino también al plano espiritual y, por supuesto, a todo el mundo de las emociones y de los sentimientos. ¿Y por qué hacían esto los egipcios? ¿Con qué finalidad buscaban esta precisión matemática que has comentado, por ejemplo, sobre la Gran Pirámide? Bueno, lo buscaban exactamente igual que buscamos nosotros. Lo que pasa es que ellos lo hacían con cierta consciencia. Cuando el ser humano actual, que nos hemos separado muchísimo de todo lo que es la naturaleza, miramos hoy en día por la ventana para ver qué nos ponemos. Vamos a cualquier, o sea, es decir, estamos alejados de lo que es vivir la felicidad del invierno, del verano, del otoño, de la primavera. Vamos a un supermercado y encontramos frutas de todas las épocas del año, no como antes, que cada época tenía los frutos para cubrir precisamente las carencias de la falta de calor o de sol. Los egipcios eran conscientes de que hacemos terapia permanentemente y hoy en día nosotros deberíamos conocer que cuando escuchamos música o cuando nos preparamos el desayuno o cuando quedamos con unos amigos o cuando recibimos la caricia de un susurro de una llamada de teléfono de alguien que nos está en este momento animando, pues también estamos moviendo una cantidad de cosas que son absolutamente intrínsecas a nosotros mismos. Los egipcios, cuando miraban a una persona, no miraban a un ser humano normal, sino que veían esas tres esencias de las que ya hemos hablado alguna vez. Por un lado, el Ka, lo que es inmortal, lo que quedará de nosotros después de nuestra muerte, lo que existía antes de nuestra vida, ¿no? El espíritu. El Ba, que es el cuerpo físico, ¿no? El vehículo para esta vida. Y luego el La, que era el conjunto de circunstancias, un poco para explicar cuál es el propósito de nuestra vida y que posiblemente sea transpolable a otras vidas anteriores o posteriores, ¿no? Juntando esas tres palabras, ka, ba, la, pues fíjate a partir de ahí todo lo que se ha escrito, a partir precisamente de ese conocimiento que existía en el Antiguo Egipto. Hoy parece que el espíritu lo tenemos solamente los domingos, cuando se van a los santos lugares. Por la mañana somos quizá más materiales, por la noche, o sea, tenemos esa idea y es una idea errónea. Jamás se pueden separar, en teoría, lo que es el cuerpo, la mente y el espíritu. Tiene que ir todo absolutamente unido y equilibrado. ¿Por qué hacían los antiguos egipcios aquello? Porque conocían ese tipo de cosas. Y entonces nosotros, en este momento, que yo creo que es el mayor legado que pueden hacer los egipcios a nuestra humanidad, es enseñarnos que muchísimas enfermedades que tenemos actualmente, que nos afecta al plano físico, tienen un origen emocional, sentimental o espiritual. Que muchas cosas que pensamos nos están afectando a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo. Que muchas cosas con las que castigamos nuestro cuerpo, cuando fumamos o cuando le metemos excesos y tal, también nos perjudica a la parte de la personalidad, de la mente y del espíritu. O sea, no podemos desligar las tres cosas. Cuando sabemos que esas tres cosas van juntas, desde luego descubrimos un Egipto increíble. Sí, Manuel, mira una cosa. Ahora cuando hablabas de la pirámide y y todo esto que nos estás diciendo, ¿no?, de los egipcios, te voy a explicar una experiencia que hice. Ajá. Y que me resultó tremendamente curiosa, ¿no? Porque los alquimistas, bueno, algunos pues trabajamos con Rocío de la mañana, y fíjate, no voy a explicar el proceso, ¿no?, pero puse una sal concreta que se me manifestó de ese Rocío, y la puse a disolver con Rocío y lo puse en un vaso un poco ancho al sol, y ¿sabes qué pasó? La sal empezó a cristalizar en cubos perfectos. Primero se manifestó como una especie de crosta cristalina transparente, ¿no? Y luego se fue desgranando y fue convirtiéndose en cubos perfectos, grandes. Y cuando llegaba a una determinada masa, ¿no?, determinado peso, se caían, ¿no? Ajá. Pero se convertían en pirámides. Y yo tenía en mis manos pirámides salinas de 1 centímetro cuadrado aproximadamente. O sea, no era una cosa que se mira con el microscopio. Y cuando vi eso, vi la Gran Pirámide y pensé, ¿no habrán tenido como modelo para construir eso inmenso algo? Porque esto lo daba el sol. O sea, si no había luz solar, ya sabes que pir significa fuego también, ¿no?, de pirámide. Yo creo que los antiguos trabajaban mucho con modelos, ¿no?, y con la observación de la naturaleza. Quizá llegaron a... Bueno, manifestaban la naturaleza también. Y eso me dio un sentimiento de decir, oye, ¿les habrá servido? ¿Fueron capaces de hacer algo así? Y que esa pirámide que les manifestaba la naturaleza, construirla a nivel gigante, ¿no? Porque es un producto de la naturaleza, ¿no? Es una curiosidad nada más, Manuel, es un apunte. Bueno, es una curiosidad y una constatación, ¿no? También un poco de lo que estamos hablando esta noche. La verdad es que Linus Pauling, como os he dicho antes, descubrió que la molécula de agua es una pirámide. Lo único que ocurre es que eso ya lo sabía mucha gente, sobre todo los que se dedicaban a la óptica. Todos sabemos que a un poliedro, a una pirámide de cristal, por ejemplo, si le aplicamos por una de las caras luz blanca, ¿qué es lo que sale por el otro lado? Los 7 rayos del arco iris, ¿no? Eso lo hemos visto muchísimas veces. Hay muchos cristales de gafas y cosas de estas que son capaces de hacer este efecto. Es decir, cuando estamos viendo un arco iris, lo único que estamos viendo es cómo el sol pasa por esas pequeñas pirámides, por esas pequeñas gotas de agua que están suspendidas en la atmósfera para hacer el arco iris. Es decir, existe una constatación de ese fenómeno, ¿no? Ahora tú fíjate cómo es posible revertir ese fenómeno. Yo estoy convencido de que, por ejemplo, los 7 planos energéticos, cuerpos energéticos que tenemos en el cuerpo, que lo llamamos chakras o lo llamamos, no sé, podemos ponerle cualquier tipo de nombre, son capaces de revertir ese proceso. Con lo cual, equilibrando, por ejemplo, esto es un ejemplo, los 7 chakras dentro de la Gran Pirámide, que es lo que haríamos por revertir ese proceso y sacar luz blanca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estamos viendo un montón de representaciones, cuando sabemos que la Gran Pirámide era un templo solar, que había procesiones desde muchísimos kilómetros de distancia. Fijaros que cuando el sol se reflejaba en las caras pulidas a espejo de la Gran Pirámide, el refulgir se veía desde 80 kilómetros de distancia, que era una pasada. En la Gran Pirámide podemos ver el efecto relámpago, en los cuales en los días de los equinoccios el sol es capaz de soltar un rayo de luz increíble, y solamente solo 2 días del año. O sea, estamos viendo un prisma, estamos viendo algo que no solamente es esotérico o espiritual o lo que sea, estamos en el plano físico. Y el plano físico significa, como tú muy bien dices y como bien has constatado, la presencia de pirámides en todo lo que nos rodea nos debería llevar por el camino de tomar muy en serio no solamente la piramidología, sino todos los procesos físicos que se producen relacionados con el sol, con la luz, con la pirámide, con los cristales, con el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que aquella gente, los antiguos egipcios, seguro que todos los que estamos aquí en esta mesa y muchos los que están escuchando, yo creo que la religión no era otra cosa que la realización de efectos científicos constatables para conseguir unos fines, ¿no? Mira, ahora se me estaba ocurriendo que hablamos de los egipcios como los que vemos en las películas, ¿no? Los egipcios del tocado y el uro, ¿no? Y la verdad es que en ese antiguo Egipto que hemos visitado, Vemos, sí, a esos egipcios tradicionales que todo el mundo tiene en la mente por las películas, pero da la sensación de que hay otros colonizadores que debieron estar ahí, que son los primeros, que nadie sabe quiénes son, que probablemente fueran ellos los que establecieran pues una primera colonia donde se materializaron, puede ser unas primeras pirámides. Nadie duda, evidentemente, que los egipcios fueron los que hicieron determinados templos o el Valle de los Reyes o el Valle de las Reinas y por supuesto también pirámides, ¿no? Pero hay quizá, bajo tu criterio, hay indicios suficientes para hablar de otra civilización distinta a la egipcia, y si es así, ¿de dónde provenía? ¿O quiénes son los Shenshuhor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Yo opino que actualmente los que más saben de Egipto no son los que tienen más respuestas, sino los que más preguntas se hacen, porque Egipto tiene un montón de preguntas todavía sin respuesta. Tienes muchísima razón, Carlos, cuando dices, coincido contigo absolutamente, de que no solamente la cultura egipcia, sino también la cultura inca, por ejemplo, llegó a lugares donde ya existía algo. Y la tecnología de estas nuevas y modernas civilizaciones no hicieron otra cosa que copiar burdamente, en muchísimos casos, lo que ya había. Por eso en Egipto encontramos cosas que son imposibles, no solamente de realizar por unos artesanos que estaban en la edad del cobre, que no conocían la rueda ni la polea, y ni mucho menos el láser o las cintas de imbar, o tenían una óptica para nivelaciones, etcétera, etcétera, o que manejaban miles de toneladas moviéndose con una facilidad espantosa, ¿no? En Egipto encontramos el Osirión, y no sabemos cómo se pudo hacer, porque es imposible no solamente que lo hicieran los antiguos egipcios, sino que lo hiciéramos nosotros hoy actualmente. Cada una de las caras de las piedras que forman el Osirión cumplirían absolutamente las normas ISO para la superficie de espejos y cristales. Cada uno de los bloques de revestimiento de la Gran Pirámide, que tenía cerca de 27.000, tiene la misma perfección óptica que en sus caras, que por ejemplo la lente mayor del espejo de Monte Palomar. Y el espejo de Monte Palomar tardó 2 años en hacerse, en pulirse y utilizando ordenadores para el pulimiento, ¿no? Y ahí tenemos 27.000 solamente en la Gran Pirámide. Es decir, en Egipto tenemos el Osirión, tenemos el Serapeum, tenemos el Templo de la Esfinge, tenemos la Gran Pirámide, tenemos una serie de cosas que no sabemos cuándo se hicieron, porque no fueron los egipcios los que lo hicieron. Cuando recorremos el Museo del Cairo y vemos las herramientas de la Cuarta Dinastía y vemos esos martillos de madera y esos cinceles de cobre y vemos las cuerdas con las que nivelaban, pues es imposible pensar que con eso pudieron hacer todo lo que actualmente estamos viendo en relación a cortes con sierra radial o a perforaciones como los trépanos, que avanza 2 milímetros cada vuelta que da la broca, o sea, cosas imposibles. Los incas lo mismo. Machu Picchu, por ejemplo, existen un montón de cosas hechas por los incas, en Ollantaytambo también. Pero ¿quién hizo el templo superior de Ollantaytambo? ¿Quién hizo los grandes templos que existen en Machu Picchu? ¿Quién hizo Sacsayhuamán? Y por supuesto, no solamente eso, sino culturas anteriores que ahora están saliendo por Asia, no solamente Mohenjo-Daro, sino otro tipo de civilizaciones. Bueno, por ejemplo, en Hattusas, que estuvimos el año pasado, la antigua capital de los hititas, en Egipto nos extrañamos cuando encontramos un trépano de 60 centímetros de profundidad en granito. Pues allí hay piedras de 1 metro cuadrado prácticamente que tienen 16 trépanos cada una de ellas. Encontramos filas de cientos de trépanos realizados en granito sin aparente solución, y cada uno de ellos sería actualmente una obra increíble que no podrían realizar ni nuestras brocas de diamante, ni de carburo de tungsteno, ni de nada por el estilo, ¿no? O sea, es decir, yo creo que hay muchas civilizaciones, entre ellas la egipcia, que ha usurpado el lugar geográfico donde otros lo han hecho. Que me preguntas quiénes son esos otros y cuándo estuvieron allí, esas preguntas, pues tenemos muchas hipótesis y tenemos pues muchas esperanzas de que algún día podamos descubrir quiénes son. Pero la primera pregunta es pensar, ¿la Gran Pirámide la hizo Keops? Si pensamos, y si nuestras autoridades académicas hicieran esa pregunta, seguramente los estamentos oficiales de las universidades y la gente que tiene realmente que investigar, pues encontrarían otras respuestas que actualmente nos están dando. Estamos hablando que anteriormente a los egipcios encontramos otras culturas en el Valle del Nilo, como son la de Nagada y la Badariense. También has dicho de que, claro, en el Neolítico tardó más en llegar quizás al Nilo, que por ejemplo en Libia, que como tú sabes muy bien, toda esa zona era un vergel antiguamente, y cuando se fue desecando, esas poblaciones pues sí que vinieron hacia el Nilo, donde estaban estas otras culturas. Has hablado también de la Gran Pirámide. La Gran Pirámide está datada, porque tenemos, gracias al carbono 14, la argamasa que se ha encontrado en las pirámides está datada aproximadamente en el 2600 a.C. ¿Qué han encontrado en la Gran Pirámide para poderse datar? Argamasa. ¿Argamasa en la Gran Pirámide? Una especie de argamasa, y a partir de ahí lo han hecho, sí. Ese estudio no me consta, ahí saber más tú que yo. Yo ese estudio no me consta en absoluto, no tenía ni idea de que se haya podido por argamasa saber la antigüedad de la pirámide. Perdona, Manuel, y es que, sí. Por ejemplo, Edgar Cayce... No, digo que me estás hablando de algo que desconozco, ¿sabes? Edgar Cayce, por ejemplo, sí. Que estamos hablando de un hombre pues que quería demostrar exactamente que las pirámides tenían más años, pues se demostró que le daba eso unos 2.800, 2.900 años aproximadamente. Bueno, Edgar Cayce jamás estuvo en las pirámides. No, pero hizo un encargo, su asociación, digamos, y a través de ese estudio también. Después se hizo varias cosas también y se ha datado. Claro, la otra teoría que puede quedar es que estemos hablando de que se haya, digamos, la Gran Pirámide como reconstruido en esas fechas. Ahí ya sí que de verdad que médicamente ya no llegamos. No sabemos si lo que hicieron, esta reconstrucción, esta periodización, es una reconstrucción, digamos, de la pirámide por abandono o lo que sea o no. ¿Por qué? Porque académicamente no tenemos nada más donde agarrarnos, ni qué datar, ni nada. Bueno, lo que me dices de lo de argamasa, lo intentaré buscar por ahí, no tenía ningún tipo de referencia. Y también estamos hablando de cosas hechas de terceros. Lo que sí te voy a poner encima de la mesa a todos vosotros, y como sois amigos, pues tengo la confianza como para hacerlo, es de un estudio en primera mano realizado por mí. Yo tuve la suerte, hace ya bastantes años, de poder descender por el pozo. El pozo es una oquedad que va desde la Gran Galería hasta la Cámara del Caos. Es un sitio vertical y el sitio más claustrofóbico que os podáis imaginar. Cuando pasas las hiladas de piedra ya te sumerges en la meseta de Giza, en lo que es propiamente excavación, ya no construcción, y ahí te encuentras con la gruta natural, un lugar donde, bueno, cuando entras allí sabes que encima tuya hay 2.800.000 bloques de piedra y dices, por favor, que el terremoto no ocurra hoy, ¿no? O sea, es un sitio realmente terrible. Bueno, pues yo ahí me encontré un palo de madera, y un palo que al principio no le di demasiada importancia, y lo único que lo utilicé fue para enrollar una de las escalas que habíamos utilizado para bajar por ese pozo vertical de 70 metros, ¿no? Entonces, bueno, luego cuando salimos para afuera, y ya en Madrid, porque ese palo me lo traje, pues me di cuenta de que tenía una serie de relieves. Entonces, medí el relieve, y como tenía los planos de Petri, que había topografiado toda la Gran Pirámide y había hecho estudio de todas las piedras que existen en las pirámides y en los alrededores, me di cuenta que ese palo tenía exactamente la misma anchura que unos bloques, son tres bloques, uno está metido en un pozo en la Cámara del Caos, otro está junto a la entrada original de la Gran Pirámide y otro trozo estaba en esta gruta natural que os comento. Eran trozos de piedra que en su momento estuvieron en lo que se llama la Cámara de los Rastrillos. Para el que no esté muy familiarizado con la Gran Pirámide, pues entre la Gran Galería y la Cámara del Rey, la Cámara de Keops, existe una pequeña oquedad en donde unos surcos en las paredes indican que por allí pasaban unas cuerdas que hacían subir y bajar a voluntad unos bloques de granito. Eso también, si queréis luego lo hablamos, eso suena raro para una tumba, porque la posibilidad de subir y bajar bloques a voluntad implica que allí se hicieron liturgias, no una, sino muchas, todas las veces que quisieran, ¿no? Bueno, pues bien, ese bloque, ese palo, me lo llevé otra vez a Egipto. Y tengo fotografías, están por ahí en internet, hemos hecho algún documental sobre ello. Encaja la mitad exactamente por ese trépano y queda la otra parte más ancha de ese palo fuera. Es decir, tenía en la mano la única madera posiblemente del monumento original de la Gran Pirámide. Entonces yo me fui al CSIC aquí en Madrid y les dije, oiga, ¿me pueden hacer el carbono 14? Y me dijeron, mira, nuestra técnica es bastante antigua y necesitaríamos quemar todo el palo para intentar sacar el carbono 14, pero me dieron la opción de poderlo llevar a una universidad en Chicago. Me cortaron una lonza de ese palo y lo mandé a Chicago. Me acuerdo que el estudio ese me costó 200.000 pesetas, fijaros de qué época estamos hablando, y eso lo pagué yo. Y vamos, yo decía, verás cuando esta gente me mande aquí el estudio y diga, esto tiene 12.000 o 15.000, y yo digo, ya está, o sea, esto sería increíble. Pues bueno, cuando me mandaron el estudio, me dijo esta universidad, esta madera está contaminada, porque nos sale que esta madera es del 2164 después de Cristo. Es decir, dos alternativas, o esa madera venía del futuro, cosa que es imposible, o bien la madera dentro de la Gran Pirámide había sufrido una alteración tal que el isótopo 14 del carbono de la madera no solamente no había perdido radioactividad con el tiempo, sino que lo había ganado de una forma similar a la de, por ejemplo, los árboles que están rodeando la central nuclear de Chernóbil. Pues eso, lógicamente, si les haces el carbono 14, te saldrían del futuro, porque el aumento de radioactividad del isótopo 14, pues fijaros, ¿no? Es decir, en la única madera que existe de la Gran Pirámide, que la tengo yo, hecho el carbono 14 y pagado por mí, me dice que existe en el interior de la Gran Pirámide un efecto atómico que varía la antigüedad del carbono 14. Y eso es primera mano, ¿eh? Eso soy yo. Entonces, por otro lado, cuando me dices lo de la argamasa, a mí estos estudios me encantaría verlos, me encantaría tenerlos en la mano y ver cómo han podido hacer eso, porque luego, a raíz de eso, a veces a la Gran Pirámide hemos llevado contadores Geiger que indican presencia de radioactividad pequeña, pero presencia. También brújulas imantadas en la Cámara del Caos, en muchos sitios de la Gran Pirámide, empiezan a dar vueltas de una manera desaforada, porque allí existe un tipo de energía determinada. Yo a todos nuestros oyentes en este momento les diría que se compraran el libro de Christopher Dan, el de Tecnologías del Antiguo Egipto, donde propone una teoría ajena a la egiptología. La egiptología defiende la idea de pirámide-tumba y este hombre defiende la idea de pirámide-máquina. Y entonces pues te dice que dentro de la Gran Pirámide, este hombre es ingeniero, por supuesto, y te dice todo lo que se hacía allí dentro y que muchas de las cosas que hacían allí dentro tenían que ver con la presencia de radioactividad y con la modificación o la alteración o la manipulación del átomo. Respecto a lo que se está comentando ahora, sabrá mucho más Manuel, evidentemente, que yo, pero tengo... me viene a la mente de que se extrajeron del interior de la Gran Pirámide una vara de hierro y unas esferas que permanecen en el Museo Británico. Que yo sepa, o hasta donde yo sé, lo que conocían los egipcios era el cobre, no el hierro. Y eso apareció dentro del interior de la Gran Pirámide. Sí. Eso yo lo he podido tener en mis manos en el Museo de Londres. Esto fue que los hermanos Dixon, en concreto Wyman Dixon, empezó a dar golpecitos a todas las piedras, a todas las paredes que había en la Cámara de la Reina. Entonces notó que uno de los golpes que daba sonaba hueco. Entonces pegó unos golpes y abrió lo que se conoce ahora como uno de los canales de ventilación de la Cámara de la Reina. Mal llamados canales de ventilación porque no salen a la superficie. Se quedan, recorren la pirámide 60 y tantos metros y luego se quedan como 14 metros sin salir a la superficie. Son estas pequeñas puertecitas que muchos recordaréis, aquel robot, el robot UFO-Out, construido por Rudolf Gantenbrink, trabajando para Stadelmann, para el director del Instituto Arqueológico Alemán, para dotar a la pirámide de cierto aire. bueno, consiguió limpiar los canales de ventilación de la caverna del rey, que estos sí que salen a la superficie, y luego metió los robots, ¿sabes?, por estos canales, ¿no? Y entonces pues encontró estas puertecitas que todo el mundo conocemos. Estas puertecitas, acordaros que tenían como una especie de dos pomos de cobre o de bronce, uno de ellos estaba roto, y entonces eso, uniéndolo a lo que descubrieron Wyman, los hermanos Dixon, que eran exactamente una piedra de granito redonda, ¿eh? Luego un tirador con una forma como de Y un poco curva, que eso efectivamente sí era de hierro, y luego restos de una cuerda. Yo lo que creo es que esto que encontraron los hermanos Dixon era algo para poder encajar esas puertecitas que existen en los canales de ventilación, porque los pomos, los dos pomos que tenían esta puerta, ocupan la misma distancia que este tirador de hierro que se encontró debajo. Y este tirador de hierro, le pones una cuerda y la cuerda luego lo atas a una piedra de granito, pues esto intentaría bajar o para tapar o para taponar estos bloques que están ahora aquí metidos. Es muy interesante lo que dices, Carlos, porque existen varias pruebas de existencia de hierro en esta antigüedad, cuando los egipcios no conocían nada más que el cobre. Se supone que la presencia de hierro proviene de meteoritos, y nosotros en el camino que hay desde Asuán a Abu Simbel siempre hacemos que pare el autobús en el desierto, porque cuando ha hecho un poquito de aire y cuando se quita un poquito la arena, podemos encontrar un montón de meteoritos, algunos de ellos con muchísimo peso, que indican la presencia de hierro. De todas formas, en Egipto también hay cierta presencia de hierro, no solamente de hierro, sino también de acero, es decir, de hierro carbonatado, en utensilios que no tienen nada que ver con los egipcios. Me estoy acordando en este momento de un cuchillo en la tumba de Tutankamón, en cuyo mango no aparecen jeroglíficos egipcios, sino aparecen una serie de trenzas y de motivos decorativos que no tienen nada que ver con el mundo egipcio, ni se sabe cuál es su procedencia. Bueno, pues también estaríamos hablando de que si existe hierro en la época de la construcción de la pirámide, tendremos que pensar que no fueron los egipcios los que hicieron eso, sino que tuvieron que ser alguien que sí conocía el hierro y sí tenía elementos como para construir aquella maravilla que en este momento está en la meseta de Giza. Manuel, luego te dejo, Carlos, pero yo te quiero preguntar una cosa, que no quiero que suene a segundas esta pregunta. Quiero que me hables del huevo de Manuel Delgado. Todo lo que se pueda contar. Este cachondeito se lo inventó Juanjo Benítez, porque cuando estábamos haciendo los textos de uno de los programas de Planeta Encantado, en concreto creo que era el de Reescribamos la Historia con Egipto, pues hablé de un huevo que se había descubierto en una tumba predinástica con una antigüedad del 5200 a.C. y que estaba muy bien catalogado, porque eso lo encuentra una expedición checa del año 50 y tantos. Investigando todo aquel tema, yo sé que los originales, los manuscritos y las fotografías originales se depositaron en el Instituto Arqueológico Alemán, y pidiendo los permisos oportunos, pues hemos podido ver las fotos en blanco y negro originales de ese descubrimiento. Es decir, estamos hablando de un descubrimiento de los que se hacen con brocha, quitando granito a granito. Y aparece pues un señor, el cadáver de un señor, encogido, así en postura fetal, y a su alrededor una serie de vasijas y un huevo de avestruz. Este huevo de avestruz lo utilizaban en la antigüedad como cantimplora. Hacían un agujerito por arriba, se bebía en su interior, y luego pues poniéndolo unas cuerdas, pues te lo echabas al hombro y te servía de cantimplora con un palito en ese agujero para que no se te fuera líquido. Pues bien, lo curioso es que en ese huevo de avestruz, datado en el 5200 a.C., el poseedor de ese huevo pues dibujó lo que iba viendo, y entonces entre lo que se iba viendo pues dibujó las tres pirámides de Giza. Bueno, tres pirámides que yo entiendo que son de Giza. Hay dos pirámides grandes, una pirámide más pequeña, sería la de Micerinos. Estas pirámides tienen unas líneas horizontales que simulan las hiladas de piedra, porque hay algunos investigadores que dicen, no, es que puede ser montaña, sí, pero la montaña no tiene hiladas, ¿no? Y luego, por debajo de las tres pirámides, un caudal que indudablemente es el Nilo. Entonces, pues bueno, eso se lo enseña Juanjo Benítez y entonces pues dijo, pues mira, el huevo de Manuel Delgado vamos a sacarlo en los documentales. Y bueno, y se quedó ahí la broma, pero la verdad es uno de los grandes descubrimientos que hemos podido hacer en el Antiguo Egipto, y para que todo el mundo lo pueda ver, actualmente está en el Museo Nubio de Asuán. Y ahí sale incontrovertiblemente las tres pirámides de Giza dibujadas en un huevo de avestruz, por un señor que las vio en la meseta de Giza pues hace muchísimo tiempo. Eso también explicaría un poquito cómo es posible que en la mejor atalaya que tiene todo Egipto, que es la meseta de Giza, que se vuelca hacia el delta del Nilo, pues hubiera permanecido intacta hasta que llegó Keops y dijo, voy a hacer la pirámide. Es decir, la dinastía 1, la 2, la 3, los faraones de las primeras, de los primeros faraones de la cuarta dinastía, dejaron el sitio más bonito de todo Egipto para que llegara Keops y dijera, yo me voy a construir aquí la pirámide. Con una particularidad, en la meseta de Giza no existen otros monumentos de otras dinastías, como puede ocurrir en Saqqara, o en Dashur, o en Abidos, o en cualquier otro lado, ¿no? Es decir, estoy convencido que las pirámides son mucho más antiguas que el pueblo egipcio y que los primeros egipcios que recorrieron el Nilo vieron las tres pirámides de Giza edificadas. Manuel, me gustan los programas con sangre, así que te pongo a Cristóbal, que creo que te quiere rebatir esto del huevo. No, Manuel, simplemente yo recuerdo perfectamente que estábamos en la universidad y recuerdo que en una de las etiquetas que se habían encontrado, que estábamos arqueológicamente trabajando el tema, en alguno de los templos, se veían claramente tres triángulos en hilera. Y alguno lo preguntó, dice, ¿pero esto no parecen las pirámides siendo anteriores? Y claro, el profesor pues nos explicó claramente que esto se refería... Se refiere a pueblo extranjero, sí. Exacto, o sea, a pueblos que venían de distintos, de otras zonas, a llevar el qué, pues al templo, distintos productos. Sí, pero eso es un jeroglífico que tiene forma de tres triángulos juntos. Claro, pero por lo tanto, si... Eso no tiene nada que ver con... Si comparamos con lo demás, estaríamos viendo de dónde procedía exactamente, pues ese huevo, o esa persona, o etcétera. Pues si no recuerdo mal, fue encontrado en Nubia, ¿verdad? Bueno, sí, lo que pasa es que en la parte Nubia del propio Egipto, ¿sabes? O sea, sí. Nubia es una región que no tiene, que actualmente la ocupa Sudán y la ocupa Egipto. Es decir, actualmente en el Sudán existen muchas pirámides del Imperio Faraónico, ¿no? Es una región muy grande. Lo que pasa es que este jeroglífico, pues yo creo que es un poco casualidad, ¿no? O sea, porque es que son tres triángulos juntos que significan pueblo extranjero. Vale, pues son tres triángulos, pero es que en el huevo este que estamos hablando hay dos triángulos grandes y uno más pequeño. Entonces, claro, la similitud, pues ya por lo menos es una pista, o sea, no es que revele nada ni confirme nada, pero por lo menos es una pista de las muchas que tenemos, ¿eh? Pues tú fíjate hasta dónde llega a veces la tontez humana que existe en el Museo del Cairo, lo que se llama la estela del inventario, con la cual Keops lleva a todos los grandes dirigentes de otros países cuando van a visitarle a ver el templo de sus antepasados, el templo dedicado a Isis, que es la Gran Pirámide. Pues bueno, cuando yo manejo esa estela y se me enseñan los egiptólogos, me dicen, es que el que hizo esta estela en la dinastía 23 no sabe lo que estaba escribiendo, se confundió. Es decir, los que saben son ellos y no los antiguos, ¿no? Yo creo que en este momento, como te decía, ni nadie tiene todavía las respuestas, pero sí tenemos pistas, sobre todo las pistas tecnológicas, ¿eh? Porque si en este momento encontráramos un aparato increíble, pues hay que pensar que bueno, entonces la ingeniería y la arquitectura nos están dando pruebas de que aquella civilización que lo hizo fue una civilización espectacular, pero es que además se debía hacer con presencia de herramientas, de unas herramientas de precisión que exigían el control de la óptica, el control de los metales, el control de mil historias, el conocimiento de las medidas de nuestro planeta, o de las medidas que tiene nuestro planeta al Sol, o el movimiento que tiene la Luna alrededor de nuestro planeta. Todos esos conocimientos los tenían, y todos esos conocimientos están incluidos en la Gran Pirámide, con lo cual hay que pensar que también las casualidades tienen un límite y que tenemos que plantearnos otras respuestas, pero para ello hay que hacerse nuevas preguntas. Solo a título de información, para ampliar información sobre el descubrimiento del huevo, dicen que fue descubierto en la tumba 96 del cementerio 102 en Nubia por el arqueólogo inglés Cecil Malavy Fitch en 1907. Más que nada, por si alguien quiere tener más información al respecto, y Cristian, te voy a comentar. Gracias por dejarme mal, ya había dicho 1950 al azar, digo, como nadie lo va a comprobar. Bueno, pues esa parte lo quito. No pasa nada. No, es muy antiguo. Sí, era una misión que hacían conjuntamente los checos, unos polacos, unos italianos y unos ingleses, ¿no? Y sí, me suena el nombre de Cecil, ¿no? Y bueno, pues 1907, no estábamos por aquí los cantamañanas que estamos ahora diciendo tonterías, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que pensar, y si alguien puede acceder al Museo de Nubia y ver el huevo y ver las tres pirámides, pues hombre, no le va a resultar difícil pensar que a lo mejor eso es una pista más para demostrar que las pirámides son anteriores al propio pueblo egipcio. Sí, Manuel, estaba viendo ahora mismo el huevo que nos tiene aquí de Pablo. El huevo de Manuel Delgado. Lo estamos viendo y efectivamente tiene un rayo especial que, si no recuerdo, este rayado corresponde a la cultura badariense, quizás. Y claro, y yo las tres pirámides las veo igual. Perdona, Manuel, que te diga, las veo tiene igual. Tiene dos lados, y hay tres pirámides por un lado y tres pirámides por otro. Bueno, en cualquier caso, lo que te quería comentar es que si actualmente hemos encontrado el poblado que se encargaba de construir las pirámides, hemos encontrado... No me lo creo. Y tampoco los documentos... No me lo creo, vamos a ver, se ha encontrado un cementerio en donde había gente trabajando. Pero si deducimos que ahí estuvieron trabajando la gente que hizo las pirámides, ahora tendríamos que encontrar el cementerio de la gente que hizo las mil mastabas y los mil cenotafios que existen en la meseta de Giza. Es decir, no existe en ninguna de las tumbas de los que llaman obreros de las pirámides, que es una cosa muy grandilocuente que dijo Zahi Hawass. Los obreros de las pirámides, ¿vale? Igual, además, date cuenta, mi teoría, una de las teorías que manejo, que más me convence, sin poner la mano en el fuego por nada, es la teoría de la usurpación de un monumento antiguo donde algunos faraones dijeron, pues lo voy a usurpar. Es decir, en esa usurpación, sí, claro que hubo también obreros trabajando. Pero tú date cuenta, ¿cómo es posible que Kefren haga una pirámide de 145 metros de altura, bueno, 143 y medio de altura, cómo pudo meter allí 2 millones y pico de bloques de piedra? ¿Cómo no pudo poner ni un solo jeroglífico en toda la pirámide? Y luego en la mastaba de su mujer, en la mastaba de la reina Mary Sag, no existe un solo centímetro cuadrado que no esté dibujado, esculpido, con todo lujo de detalle, de todo. O sea, es decir, estamos hablando de dos cosas absolutamente distintas. Indudablemente en Giza hubo trabajadores, claro que sí. Yo me he metido a veces en el laberinto oculto de Giza, que no te puedes ni imaginar lo que es aquello. Yo tengo algún amigo por allí, y no quiero decir demasiadas cosas, pero cada vez que vamos por allí nos podemos introducir kilómetros, pero kilómetros debajo de la meseta de Giza, en innumerables pisos. Claro, allí hubo gente trabajando, no cabe la menor duda. Y los obreros de la pirámide, pues bueno, estuvieron por allí trabajando, pero no existe ninguna tumba donde aparezca "yo fui trabajador de la gran pirámide" en un monumento que construyó mi faraón. Sería un documento. Eso no existe. Y esta idea que tenemos de los trabajadores de las pirámides es una idea que tenemos que tener muy con alfileres, porque cuando vas allí y empiezas a ver todo aquello, pues indudablemente ni yo tengo ninguna prueba fehaciente para demostrar lo que digo, ni ellos tienen ninguna prueba fehaciente para demostrar lo contrario, ¿no? Claro, Manuel, pero ellos dicen también, por ejemplo, que recientemente se han encontrado unos documentos en los que habla un capataz de un equipo de trabajo de la pirámide. Bien, es que las pirámides necesitaban mantenimiento, y ese mantenimiento, date cuenta que, por ejemplo, Ramsés II, que fue uno de los grandes restauradores de todo Egipto, mandó un hijo suyo a restaurar el Serapeum, y mandó a otro hijo suyo a restaurar las pirámides. Y enfrente de la pirámide de Kefren, no sé si has estado tú por allí, pues existe una pared en la roca donde aparece una hilada de jeroglíficos donde dicen que los sacerdotes siempre Ptah y no sé qué, del tiempo de Ramsés II, limpiaron todo el recinto para darle lustre y volver a los orígenes litúrgicos de los grandes dioses a los que estuvieron dedicadas las pirámides. Esos jeroglíficos están enfrente de la pirámide de Kefren. Es decir, los trabajadores, no sé tú, vamos a ver, en este momento hay trabajadores dedicados a la reconstrucción de monumentos en Barcelona, ¿verdad? Y monumentos en Madrid. Y habrá trabajadores del Palacio de Oriente y del Palacio de la Zarzuela y del Puente Toledo y de la Puerta de Alcalá. Pues claro que sí, claro que hay trabajadores de la Puerta de Alcalá, por supuesto que sí. Pero vamos a ver, el egiptólogo que dentro de miles de años se meta en la Gran Pirámide y descubra una colilla de ducados mía que me dejé en la quinta cámara de descarga, pues lógicamente tendrá que pensar si esto es del origen o esto es de lo posterior, ¿no? Es decir, mira, hay una cosa, no nos vamos a convencer nunca a nadie. Lo bonito y lo fantástico es que el monumento más antiguo que existe en nuestro planeta, la única maravilla del mundo antiguo que se conserva, el monumento más conocido de todas las culturas, el que más recibe turistas o por lo menos visitas en página web, el monumento que ha hecho escribirse más libros después de la Biblia en todo el mundo, todavía tenga misterios y todavía un programa tan lindo como el vuestro pues nos reúna aquí un grupo de amigos para hablar de sus enigmas. Eso es realmente increíble. Y si estamos hablando de esto, pues que todavía quedan, ¿no? No solamente enigmas en Egipto, sino enigmas en nosotros mismos. Porque, bueno, según enlazando un poco cómo ha empezado el programa, nosotros tenemos una parte de Egipto muy importante porque Egipto tiene una parte muy importante nuestra. Los antiguos egipcios pensaban que el río Nilo era como la columna vertebral de un hombre tumbado. Ellos pensaban que lo que era arriba era abajo. El lago Nasser para ellos era la parte coxígea. La meseta de Giza significaba la parte del cerebelo de donde salían todas las ramificaciones nerviosas en el cerebro, como está el delta del Nilo. A lo largo de esa gran columna vertebral edificaron templos a imagen y semejanza de los chakras que existen en el cuerpo humano. Ellos pensaban en su país como en un ser vivo. ¿Cómo es imposible pensar que las pirámides tienen que ver con nosotros y nosotros con las pirámides? Eso es el gran reto. Y habrá gente que todavía vaya a Egipto con la cinta métrica y otros que, no sé, nos desnudemos un poco de mente, de espíritu y de corazón, pues para abrazar algo que indudablemente nos va a hacer recibir no solamente conocimiento, sino también lo que hablábamos antes, ¿no? Es un estado. Y ese estado, pues yo creo que lo buscaban los antiguos egipcios y lo buscamos nosotros hoy actualmente. Allí aparecen esas tres supuestas pirámides o lo que sea para otros, ¿no? A veces confundimos jeroglíficos o son muy similares y eso nos hace dudar, ¿no? Porque me ha venido a la mente un jeroglífico que es el Sematawi, que es como una especie de pulmón tirado por ambas partes y que habla de la unificación del Alto y el Bajo Egipto, y que se puede confundir con esos otros jeroglíficos, que son bastantes y siempre diferentes, donde se ve a un solo egipcio utilizando algún sistema de brocado, ¿no? Como si estuviera manejando una maquinaria, un taladro. Que a veces ocurre, que a veces confundimos jeroglíficos porque son similares, pero no idénticos. Luego, por otro lado, tengo dos preguntas que hacerle a Manuel. Una es tu impresión sobre el cartucho del coronel Weiss. Ahí es lo único a lo que podemos aferrarnos. Se supone que ese es el cartucho que apareció en la cámara de descarga, en la cuarta o quinta cámara, ¿no?, de descarga, que menciona que aquello pueda ser de Khufu, de Keops, ¿no? Cuidado, también tengo mis dudas, ¿eh?, porque aquello no está completo. Es como, creo recordar que está como una especie de canto donde se ve parte del mismo y dicen que continúa por el otro lado, pero ahí hay discrepancias, porque parece como que esté partido y pegado por dos partes, no sé, es una cosa muy extraña. Y luego la otra pregunta, bueno, esta pregunta sería, ¿qué te parece a ti lo del cartucho del coronel Weiss? Y si tiene eso nos permitiría realmente datar, o todavía hay las dudas al respecto. Y después la otra pregunta sería sobre el tema del piramidón. Porque hablabas hace un buen rato de una pirámide máquina y tenemos un amigo común que es Miquel Pérez, que es doctor en arquitectura, y que él sostiene que la Gran Pirámide debió estar coronada pues con un piramidón en forma de esfera. Ajá. Y siempre nos lo imaginamos el piramidón como, pues eso, una pequeñita pirámide. Ajá. Cuando hablamos de máquina y hablamos, por poner una similitud, de una bobina como la bobina de Tesla, cuando se utiliza un piramidón en forma de pirámide, la emisión es una emisión que no alcanza ni los 180 grados. Sin embargo, cuando utilizamos una esfera, la emisión en la cúspide es una emisión de 360 grados, es decir, la electricidad se repartiría por todas partes. Por lo tanto, si realmente existió un piramidón en forma de esfera, yo creo que pudiera ser que la Gran Pirámide fuera una máquina, una especie de máquina antigua, máquina analógica o como cada uno lo quiera llamar, pero máquina en definitiva. ¿Tú crees realmente que es una máquina? Esa sería la segunda pregunta. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, no se saben traducir los jeroglíficos. En este momento, y bueno, y que diga lo contrario, miente. En este momento, si tú estudias en España, pues sigues un método, y si estudias en Estados Unidos, pues es What is Butch. Y si estudias en Alemania, pues es otro, y si estudias en Francia es otro, y si estudias en Inglaterra es otro. Existen una serie de jeroglíficos que sí se han podido más o menos investigar y saber cuáles son, sobre todo a partir del Imperio Medio, donde empiezan los jeroglíficos a tener carácter fonético. Entonces, bueno, pues leen más o menos, y lo que es el niño iba a la casa de la madre, pues eso se puede traducir sin ningún tipo de problema. El problema que tenemos en Egipto son los ideogramas, y sobre todo en un país en el que escribía sin las vocales te las tenía que imaginar. Es decir, para traducir jeroglíficos, lo primero que deberíamos saber es cómo hablaban los antiguos egipcios, algo que desconocemos. Los egiptólogos, para saber cómo hablaban los antiguos egipcios, se tienen que ir al antiguo copto. El antiguo copto, los coptos son los egipcios que escribieron los evangelios en copto, y entonces podemos saber cómo hablaban los coptos más o menos en época, fíjate, en una época muy cercana, del siglo III o IV ya de nuestra era, tranquilamente. Y sabiendo eso, pues si vemos una C y una S, pues hay que interpretar si significa casa, cosa, caso, acaso, cese, o sea, es decir, la cantidad de cosas que pueden aparecer ahí, ¿no? Bueno, de todas formas, sí, ha habido un gran avance en leer cierta parte de los jeroglíficos, pero ¿dónde están los ideográficos? Un ideograma es que vamos andando ahora por la calle, vemos una cruz verde parpadeando y decimos farmacia. Vale, eso es un ideograma. ¿Qué ideogramas había en el Antiguo Egipto? ¿Cómo se puede traducir carburo de tungsteno o hipercloruro de sodio? Porque indudablemente también deberían existir esas palabras, ¿no? Es decir, los jeroglíficos nadie. Actualmente tú le pones una estela a traducir a 10 egiptólogos distintos y tienes 10 traducciones distintas. Eso no cabe la menor duda, ¿no? De todas formas, se están haciendo importantes avances, pero ya te digo, del Imperio Medio para acá. ¿Cómo es posible? Yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa esta noche seríamos capaces de hablar con Alfonso X el Sabio. Y difícilmente con Lope de Vega. Y difícilmente, bueno, si actualmente te metes por la Sierra Mágina, ¿sabes? Cuando vamos a ver las caras de Jaime, te metes por Jaén, cuesta hablar con alguien que también emplea el castellano, pero lo empleamos de manera distinta y es muy difícil entenderse. Si no podemos hablar con Alfonso X el Sabio, ¿cómo es posible que podamos hablar con un íbero, o con un celta, o con un visigodo? O sea, es decir, sería prácticamente imposible. Pues bien, según muchos traductores de jeroglíficos, se piensa que con el conocimiento que se tenía de los egipcios que vivían en el siglo IV, podemos saber cómo hablaban los egipcios de hace 5.000 años. ¿Alguien se lo cree? No, ¿verdad? Por otro lado, el cartucho de la quinta cámara de descarga es muy posible que no sea de Keops. Vamos a ver. No cabe la menor duda de que ahí pone Keops. Pero tenemos que pensar si ese Keops, constructor de la pirámide, es el mismo Keops de la Cuarta Dinastía. Porque ¿cuántos Fernandos hay aquí escuchándonos muchísimo? ¿Alguno tiene que ver con Alfonso VI? ¿Hay aquí algún Juan Carlos? ¿Alguno es rey? ¿Hay aquí algún Felipe que lo está escuchando? ¿Alguno es rey? Es decir, tenemos una dinastía en que todos incorporan la sílaba Ra a sus nombres. Tenemos Sahurra, tenemos Menkaurra, tenemos Kafra, tenemos Diodefra y Keops. Es el único que dice, señores, yo me llamo Keops, me llamo Jufu, y en Jufu no meto el Ra. Vamos a ver, ¿no es posible también, independientemente de que ese cartucho sea del Keops, de la cuarta dinastía o no, no es posible que sea de otro Keops, independiente que alguien pudo tener su nombre? Pues sí, es decir, no tenemos ni idea de nada. Es decir, el enigma está servido, ¿no? Y la segunda pregunta, Carlos, no me acuerdo muy bien cuál era. Ah, ¿lo de qué? El piramidón, Manuel. El piramidón en forma de esfera. ¿Qué es para ti? Ah, sí, bueno, esto se lo tienes que preguntar al que sabe. Y el que sabe es Miquel Pérez. Entonces, a ver, que Pablo se le ocurre y invite a esta eminencia increíble a decir esto. De todas formas, el que la Gran Pirámide tuviera una esfera arriba es una idea ya del antiguo. Si alguno tiene el libro de André Pochon, ya se dice que en la antigüedad se hablaba de una esfera. Y esta esfera significaba dos cosas. En primer lugar, cuando el sol daba en la pirámide y en esta esfera, hacía una sombra en lo que es la explanada norte de la Gran Pirámide, marcando una especie como de calendario cósmico y un calendario civil. De esto se hablaba. Y por eso la cara norte de la Gran Pirámide es no de la pirámide, sino enfrente de la pirámide, lo que es la explanada en el suelo, el norte es el único lugar que está pulido y diseñado, algo que no existe en las caras sur, en la este ni en la oeste. Es decir, allí había una gran meseta de piedra en donde, según la sombra de esta esfera que existía arriba, eso lo vemos perfectamente en el libro de Pochon, pues marcaba pues datos astronómicos y astrológicos de una gran importancia. También tienes muchísima razón, Carlos, que una esfera colocada ahí arriba le infiere a esta pirámide máquina unas características que no existirían si el piramidión fuera absolutamente recto. Pero daros cuenta de una cosa, es que no existe otra pirámide en todo Egipto cuyas cámaras estén por encima del suelo donde está asentada la pirámide. Es decir, todas las pirámides de Egipto, la cámara está excavada en el suelo y luego han hecho la pirámide encima. En todas las pirámides, menos en la Gran Pirámide. La Gran Pirámide es la única que tiene, por tanto, cámaras por encima del suelo de la meseta. Es la única que tiene canales de ventilación. Es la única que tiene este piramidión esférico. Es decir, la diferencia de esta pirámide con todas las demás es tan excesiva, sobre todo por la tecnología aplicada, que no podemos meter a todas las pirámides en el mismo saco. Y tenemos que distinguir claramente todas las pirámides que hicieron los egipcios de estas pirámides que no tenemos ni idea ni cuándo se hicieron, ni quién las hizo, ni cuáles fueron sus propósitos. Manuel, sabes perfectamente que Miquel estará pronto aquí en Los Misterios Nos Miran y que tú tienes gran parte de culpa de ello. Yo te voy a preguntar, ¿tú has pasado alguna noche en la Gran Pirámide como otras personas? ¿Has tenido esa oportunidad? Yo he tenido la oportunidad de pasar ya unas 7 noches dentro de la Gran Pirámide, entre, bueno, Javier Sierra, la noche que pasó lo hizo conmigo, y conmigo han estado también, pues, Miguel Blanco, Manuel Carballal, muchísimas personas que me han acompañado y que por los permisos que hemos conseguido, pues hemos podido disfrutar de esa noche. Con Jiménez del Oso también hemos estado una noche, pero no es dormir en la pirámide, sino es pasar la noche en la pirámide, estando allí en la soledad más absoluta y sintiendo el lugar como algo bastante ajeno. Es muy diferente cuando entras a la pirámide de día, cuando está inundada de los rayos del sol, a la noche, cuando el sol está al otro lado de nuestro planeta. Se notan cosas muy distintas. Las introspecciones son Manuel, muy distintas. Manuel, sí. Manuel, ¿qué me estás haciendo de político? No quiero que me hagas de Napoleón ni de Javier Sierra, precisamente. ¿Qué pasa cuando te quedas solo en la Gran Pirámide por la noche? ¿Qué es lo que ocurre ahí dentro que todo el mundo dice que no lo entenderíamos? Egipto, todos los monumentos de Egipto, tienen dos partes. Uno que es la parte objetiva, es decir, lo que es incontrovertible, lo que es demostrable, lo que todos vemos, lo que todos tocamos, tal. Pero luego tiene una parte muy subjetiva y cada viajero tiene sus historias distintas. Estoy convencido que la Gran Pirámide, las tres cámaras que tiene, son tres cámaras que hablan un poco de nuestra propia evolución. La cámara del caos, que es la cámara más profunda, la de abajo, es una cámara a la que se llega por un pasadizo de 115 metros de largo, que tiene 1,02 metros de altura, y la única forma de penetrar por allí es a cuatro patas. O sea, no puedes elevarte, no puedes ponerte de pie, por supuesto, y tienes que ir a cuatro patas, como si eso indicara un poco nuestra materia prima antigua, ¿no? Cuando andábamos a cuatro patas, ¿no? Por otro lado, en la Cámara de la Reina ya la altura es 1,27, te permite estar un poco en cuclillas, te permite agacharte, irte dando golpetazos, pero por lo menos vas un poco. Entonces, esto siempre simbólicamente, incluso físicamente, pues nos indica la edad en la que estamos, ¿no? Es una edad humana, ¿no? Una edad en la que estamos progresando a base de guantazos, ¿no? Y luego ya la Gran Galería, 47 metros de larga, casi 9 metros de altura, algo fantástico para penetrar en la llamada Cámara del Rey, que es la unión con la divinidad, es la unión con el infinito, es el hombre crístico, ¿no? Es el hombre evolucionado, es el ser superior con los altos estados de conciencia, ¿no? Esto es un poco simbólicamente hablando, ¿no? Esto lo, ¿por qué lo digo? Porque las sensaciones que tenemos en la Cámara del Rey son distintas a las que tenemos en la Cámara del Caos. Ha habido muchas personas que en la Cámara del Caos han tenido regresiones a vidas pasadas de una manera increíble, ¿no? Con unas escenas bastante a veces desagradables, ¿no? Lo que sentimos en la Cámara de la Reina nos lleva muy al presente, a conocernos más, ¿no? A saber dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y la relación que tenemos siempre con la Cámara del Rey es la que estamos en un templo solar, y un templo solar de luz, que nos une con todo lo que tiene que ser luz, y luz es la más alta vibración de la energía, ¿no? Entonces, pues bueno, esas tres explicaciones de las tres cámaras indican un poquito por dónde van los tiros de prácticamente todos los que conseguimos ir por allí de vez en cuando y tener el tiempo suficiente como para encontrarnos con nosotros mismos y con los propósitos del arquitecto de la Gran Pirámide. Bueno, precisamente hablas del arquitecto de la Gran Pirámide y, si no me equivoco, fue Gemiuno, o por lo menos eso es lo que dicen los escritos. ¿Qué te parece a ti este personaje? Lo que dicen los escritos es que Gemiuno era el arquitecto real de Keops. No sale en ningún sitio que fuera el arquitecto de la Gran Pirámide. Lo que pasa es que, como yo estoy convencido de que Gemiuno hizo trabajos dentro de la Gran Pirámide para hacer la tumba de Keops en un monumento que ya estaba construido, con lo cual sería un usurpador o un ocupa, pues efectivamente Gemiuno hizo algo por allí, porque es increíble que toda la tecnología y todo el perfeccionamiento arquitectónico que empleó en la Gran Pirámide luego no lo aplicara en su propia tumba, que está al lado de la Gran Pirámide, ¿no? En el lado occidental de la meseta de Giza, ¿no? Entonces, bueno, Gemiuno estuvo por allí, pero decir que Gemiuno fue el constructor de la Gran Pirámide es una hipótesis a tener en cuenta, pero por supuesto no es exclusiva, porque si demostrara a alguien que Gemiuno hizo la Gran Pirámide, nos quedaría el gran problema de saber cómo la hizo. ¿Hay algún otro edificio en Egipto que te haya despertado esta atención, como es la pirámide? Pues fíjate, cuando recorrimos todo Egipto con Juanjo Benítez, en el viaje de vuelta me dijo que el sitio que más le había impresionado era el Serapeum de Saqqara. Yo estoy convencido de que existen muchos más Serapeum. Serapeum es el nombre que dan los griegos a una, bueno, haciendo una conmemoración o recuerdo de un dios, el dios Serapis, un dios que no existía antes de Ptolomeo, antes de que muriera Alejandro Magno y dejara Egipto a su general Ptolomeo. Entonces Serapis pues era una unión de Osiris y de Apis, ¿no? Serapis, bueno, ahí viene Serapeum. Pero bueno, la verdad es que es un lugar increíble, unos sarcófagos de, bueno, o unos tanques de 70 toneladas metidos en una profundidad increíble de la tierra, con unos túneles de centenares de metros puestos en batería, como intentar, y luego con unas incisiones que nos hacen pensar que aquello no era en la tumba de unos bueyes, ¿no? Sino que aquello era lo que dicen siempre estos defensores de la idea de la pirámide máquina. No existe ninguna máquina que no tenga asociado, y eso lo sabe muy bien Carlos Mesa, no tenga asociado algún tipo de condensador de energía. Un coche funciona porque tiene motor, sí, pero sin batería no funciona. ¿Dónde se guarda la energía? ¿Dónde se mueve ese tipo de energía? Hablamos de energías muy sutiles. y que probablemente existen, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que en esta zona de Saqqara, donde está este Serapeum, que descubre Mariette poniendo dinamita por los caminos, hay que pensar también el cómo se hacía la arqueología antiguamente, pues bueno, yo creo que en la meseta de Giza todavía debe encontrarse algún tipo de Serapeum de este tipo, que sea un poco el canalizador de las energías que se mueven en el lugar. Yo me quedaría con el Serapeum, con el Osirión, indudablemente con mi querida Gran Pirámide, ¿no? Bueno, Manuel, pues te quiero agradecer como siempre que hayas estado con nosotros en el programa, pero no vamos a cerrar sin comentar algo que precisamente Carlos Mesa y tú estáis montando para este verano y que es que creo que la gente podrá viajar con vosotros a estos lugares. Sí, claro, por supuesto. Además, me lo comentó el otro día Carlos, y entonces a través de Planeta Insólito, de la página web y también de la página por Facebook, pues vamos a intentar hacer un viaje especial, ¿no? Porque ya sabemos cómo viajan los turistas allí, ¿no? Están una hora en las pirámides, el resto del tiempo en la fábrica de alfombras, de papiros, de perfumes y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a intentar, sin cansarnos demasiado, pues ver, estar allí, disfrutar de una forma un poco especial de todo lo que Egipto nos ofrece. Entonces, pues bueno, estamos más o menos diseñando un recorrido que queremos empezar en Abu Simbel y terminar en la meseta de Giza, recorriendo todos los templos de Egipto. Poco a poco lo irán viendo en Planeta Insólito y a través de, pues bueno, si alguien, por supuesto, que se anime a meterse en Facebook, bien con Carlos Mesa, bien conmigo, y bueno, y vamos entre todos pues intentando hacer el viaje que deseamos, ¿no? Y un viaje en el que se combine, como decía antes, la mente, el cuerpo y el espíritu. Es decir, que tengamos mucho conocimiento, pero también que lo pasemos bien, que nos relajemos, que nos divirtamos, que tengamos el ocio suficiente y que vengamos aquí pues liberados de muchísimas cargas, con el software cambiado y sobre todo pues con muchos propósitos de seguir en esta existencia viendo, cumpliendo aquello que, no sé, de los niños que tenemos dentro, ¿no? Esa curiosidad permanente, ¿no? Por ver las cosas y por intentar comprenderlas, ¿no? Bueno, tenemos suficientes herramientas para pasarlo bien, sobre todo con amigos como Carlos y con mucha gente que siempre suele venir a nuestros viajes para vivir ese viaje especial que todos deseamos. Será un viaje muy completo, del 17 al 29 de agosto, 13 días. Ya anticipo a todo el mundo que venga bien comido y bien servido, porque ir con Manuel es agotador, porque Manuel nos lleva arriba y abajo constantemente, y después durante las noches, lejos de dormir, siempre estamos en, pues hablando, ¿no? Conversando y comentando las cosas del día. Y tú como siempre dándonos y contándonos historias, con lo cual nos lo vamos a pasar muy bien, ¿no? Después de haber pateado contigo el Tassilín, Carlos, ¿sabes? Sí. Yo creo que lo de Egipto es, vamos, un viaje de placer. Sí, bueno, allí la verdad es que le costaba subir aquella, pero siempre me acuerdo que había un Tuareg que parecía una cabra. El tío ya. Subía, miraba para abajo a ver si subíamos nosotros y cualquiera le seguía, ¿no? La verdad es que fue un viaje completo lo del Tassili, cierto. El Tassili era tan terrible que incluso dejé de fumar un poco. yo me acuerdo de un burro que estaba destartalado por allá abajo, que a alguno se le debió caer. Y también recuerdo que cuando subí y corriendo, yo intentando ser de los primeros para llegar arriba, justo puse la mano donde había una serpiente y me llevé un susto tremendo, ¿no? Pues respecto a este viaje, pues nada, para dar un poquito más de información y direcciones, evidentemente cualquier persona que nos busque por Facebook a Manuel Delgado o a Carlos Mesa nos va a encontrar de inmediato, más que nada porque Manuel Delgado creo que hay pocos y Carlos Mesa, a excepción de un presidente bolivariano, creo que el único Carlos Mesa que existe aquí en España. ¿Tú sabes quién era Manuel Delgado? ¿Tú te acuerdas? El nombre de Manuel Delgado era el nombre del arropiero. ¿Os acordáis del arropiero? Sí. Este mendigo que asesinó y violó a veintitantas viejas. Pues mira la reencarnación. ¿Os acordáis? Buscar el arropiero en Google Y bueno, ha sido el mayor asesino en Manuel, serie que ha existido, ¿no? Eso no vende mucho tu viaje, ¿eh? Eso no vende muy bien tu viaje. Eso es para darle un ambiente así de misterio. Y me faltan perdonadme las direcciones, que no se nos olviden, ¿eh? Viajes al NUR, evidentemente, sería la empresa organizadora. Y sobre todo, pues, para los viajeros de Madrid. Y Planeta Insólito por la parte de Barcelona. Y la dirección de Planeta Insólito, que no se me olvida poco decirla, www.planetainsólito.es. Así que, viajeros de Barcelona y de Cataluña, si estáis pensando en hacer un viaje a Egipto, por favor, miraos la página web y apuntaos a través de ella, que nos vamos a ir Manuel Delgado, un servidor, y todos cuantos quieran ir en esta segunda quincena del mes de agosto, que lo vamos a pasar francamente muy bien. Como siempre lo hacemos. Un viaje que vale muchísimo la pena, seguro, y que lo iremos recordando para todas aquellas personas que quieran disfrutar de Egipto con una visión, como habéis visto y habéis escuchado en este programa. Y Manuel, tampoco te puedes ir sin hablarnos de Traición en la Gran Pirámide, que nadie se olvide del libro que tiene escrito Manuel, del que hemos escuchado el tráiler al empezar. Manuel, si alguien quiere hacerse con este libro, ¿qué tiene que hacer? Pues nada, que me contacte por Facebook y se lo mando con mucho gusto, no hay ningún problema. Perfecto. Manuel, un auténtico placer, como siempre, tenerte aquí en Los Misterios, y te volveremos a molestar muy pronto, seguro. Con vosotros estoy como en casa. Eso es lo importante. Muchas gracias por tu confianza y por la complicidad. Muchas gracias, Manuel. Venga, Manuel, un abrazo, nos vemos. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego, maestro. Chao. Estás escuchando Los Misterios nos miran. Entra sin miedo. Desde tiempos inmemoriales se han forjado miles de leyendas y mitos, a veces basados en realidades que con el paso del tiempo se han distorsionado hasta llegar a ser fantasías. Pero estas fantasías son de vital importancia para comprender la historia y cultura de cada civilización. Son su alma. En un viaje donde la realidad se confunde con el mito, y el mito con la realidad, y lo que está a punto de comenzar es su historia. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Abandonamos Egipto para emprender un viaje a través del océano e irnos al otro lado de este charco y recuperar la sección de la semana pasada, Más allá de la historia, aunque no será una segunda parte de Ramón Pané, sino que quisimos centrarnos en la imagen de unos mitos llamados taínos que nos va a contar Cristóbal y que tienen visos de ser apasionantes. Cristóbal, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a empezar por el principio, como decía aquel. ¿Qué son los mitos taínos para aquellos que no escucharan la sección que recomendamos de Ramón Pané de la semana pasada? El pueblo taíno es uno de esos pueblos que se encontró, digamos, los europeos cuando viajaron a América. En 1492, en la Española, que actualmente está dividida en dos, en la República Dominicana y Haití, ahí habitaban unos pobladores que se llamaban taínos. Taíno significa bueno. Buenas personas. Pero estos taínos no estuvieron siempre aquí en esta isla. Vienen, como dijimos en el anterior programa, de más o menos por la zona del Orinoco, de Sudamérica. Vinieron saltando de isla en isla hasta llegar aquí, a Cuba y a las Antillas Mayores. Aquí se encontraron con otros pueblos que ya existían y fue una asimilación bastante buena. En contra siempre tuvieron a otro pueblo que también habitaba Sudamérica, que fueron hacia las Antillas Menores, que eran los caribes. Los caribes eran carnívoros, caníbales, y raptaban a las mujeres de los taínos. Y veremos que todo esto tiene mucho que ver después con estos mitos. Yo creo que es bueno también que digamos que, por ejemplo, cuando llegó Colón, se llamaba Quisqueya aquella isla, aunque también la llamaban Haití. fijaros qué importante, ¿no? Que después Haití se volvió a llamar una porción de aquella isla. Haití significa áspero. Y le dieron este nombre porque tienen las montañas de una forma especial, como bastante ásperas, ¿no? Rugosas. Y yo creo que ya es importante que nos referamos a estos mitos, que estos mitos nos ha pervivido gracias, sobre todo, a la tradición oral, porque pasaban de generación en generación mediante la tradición oral. Poco nos queda de otro tipo de documentos, otro tipo de materiales, porque hay que tener en cuenta el clima de la Española, el clima de aquellas zonas, ¿no? De aquellas islas del Caribe, ¿no? Tan malo para la arqueología, que se lo come todo, absolutamente todo. No es como en Egipto, que acabamos de hablar de él, que la conservación arqueológica es mejor, es más importante. Y vamos a empezar con sus creencias, estas creencias que tenían los indios para los españoles cuando llegaron, taínos, que vamos a llamarles a partir de ahora nosotros taínos, que así se llamaban a sí mismos. Estos taínos creían en un dios. Durante mucho tiempo se ha creído que eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses, pero más bien era como un juego, digamos, para aceptar que eran unos pueblos nada similares al cristianismo. Por lo tanto, había que meter mano dura y aprovecharse para que sean esclavos. Pero se ha demostrado que tenían un dios superior llamado Yacahu Pagua Maracoti. Pero cuidado aquí, estamos hablando de que Ramón Pané, ya hablamos de este personaje en la anterior edición de Más allá de la historia, nos dice que tenía madre este dios. Por lo tanto, es único, pero tiene madre. ¿De qué estamos hablando? Después yo creo que podremos despedazar exactamente todo lo que estamos hablando, que tiene mucho sentido. Pero sigamos con los mitos. Es importante que vamos a empezar, aunque no sea en el orden, de cómo se hizo el mar. Yaya era un ser extraordinario, un gigante, antes de los hombres, ¿no? Estamos hablando de un titán, quizás. Yaya significa ya, el de aquí, o sea, dios de aquí, y el otro ya significa el dios de allí, del otro lado. Pues tenía un hijo que se llamaba Yayael. Él significa hijo de Yaya. Tuvieron un enfrentamiento, Yayael que quiso matar a su padre. Este lo desterró durante 4 meses. Veremos que el número 4 es muy importante para la sociedad taína. Una vez que lo expulsó, Yayael vino para vengarse e intentar matar a su padre. Pero finalmente Yayael mató Yaya a su hijo Yayael. Y esto es importante porque los huesos que quedaron de su hijo los metió en una calabaza. Los huesos, desde la antigüedad, ha significado como resurrección. A través de los huesos se podría también resucitar, cambiar, evolucionar. Estos huesos fueron metidos en una calabaza. La calabaza, ese símbolo tan importante también para los peregrinos, ¿no? Donde meten ese agua que llevaban antiguamente y tan importante esa calabaza. Pues bien, la colgó en el techo. Aquí estamos hablando de un mito en el que también las sociedades lo utilizaban, es decir, cogían a los huesos de sus parientes y lo tenían en casa. Pues bien, un día bajó a lo que era la calabaza y vio que saltaban de ahí peces pequeños y peces grandes, y había mucha agua. Se había transformado, ¿en qué? En vida. La muerte se había transformado en vida. Por lo tanto, ¿qué hicieron con los peces? Comérselos. Pero un día estaba fuera de su casa este yayá, y aparecen unos personajes muy importantes para la mitología taína. Estamos hablando de 4 gemelos, que habían nacido de una madre, que era la Pachamama, que se había sacrificado por dar vida a estos 4, y estos 4 eran los 4 elementos. Entonces, uno de ellos, sabemos el nombre de uno de ellos, que era Demián. Demián era quizás el más valiente, quizás era el Prometeo griego, ¿no? El que hizo muchas cosas por los humanos, como veremos después. Pues bien, estos 4 se metieron en casa de Yaya este, vieron a ver que tenía la calabaza, con tan mala suerte que se le rompió. y de repente de ahí surgió las aguas, que llenó todo el mundo, todas las tierras, lo llenó todo. De ahí surge el mar. Y ahora vamos a seguir con la historia de estos cuatro, de estos gemelos. Y personalmente con Damián. Damián fue a ver a otra persona, en este caso un titán seguramente, llamado Vayamanaco. Porque quería robarle, en este caso, el secreto del casabe, que es muy importante para la cultura taína, que es el pan de yuca. Cuidado, aquí estamos hablando de algo muy importante. Nos están explicando estos mitos la forma que ellos entendían que habían pasado a hacer agricultura. Es decir, a dejar atrás el paleolítico y empezar el neolítico. De esta forma tan, tan especial que no lo cuenta. Pero pasó una cosa. Este ser Vayamanaco pues se enfadó y esputó encima del pobre Damián. Al llegar a casa con sus hermanos, vieron que aquel esputo era como un veneno que crecía detrás de su espalda, se hacía más grande, un bulto más grande, más grande. Pensaron, ¿cómo se lo quitamos a nuestro hermano? ¿Qué hacemos para quitarlo? Pensaron distintas formas y al final hallaron un hacha. Con un hacha dieron el primer golpe. No hubo manera. Siguieron con el hacha hasta que surgió de ahí una tortuga. Una tortuga que es muy importante, viva, por supuesto. Y de esta tortuga, ¿por qué es tan importante? Porque los cuatro hermanos pues tuvieron relaciones sexuales con la tortuga. Los cuatro. Sí, estarían un poco desesperados. A través de la tortuga es cuando salen los humanos para esta cultura mitológica taína. Entonces vemos la importancia que tuvo pues estos mitos, ¿no? para esta gente. A veces me sorprenden las historias que se cuentan y los mitos, y siempre tengo la misma pregunta. ¿De dónde nacen todos estos mitos? ¿Quién es el primero que los inventa o que los crea o que los cuenta? ¿O son reales? Bueno, reales no creo. Yo creo que es una... Porque que los cuatro hermanos tuvieran relaciones sexuales con la tortuga y otros mitos que veremos después también bastante interesantes. Yo creo que es una deformación de la realidad, una forma de explicar, porque, por ejemplo, ahora hablaremos de las cuevas, porque después de que surgieran los humanos, los seres humanos, a partir de esta relación sexual entre estos, vamos a llamarlos titanes, y la tortuga, pues los humanos surgen de unas cuevas. Claro, aquí nos están explicando de una forma el mito de que pasan de las cuevas a la sedentarización, ¿no? Entonces yo creo que son historias que pasan de padres a hijos y se va reconvirtiendo, o sea, lo típico. Yo empiezo aquí a contar una cosa al oído de Luis, llegará Pablo, Carlos, Marta, Ana, y cuando llega a Ana, vete a saber lo que se le ocurre contar, ¿no? Pues así funcionaría un poquito eso. Entonces, como hemos dicho, los humanos estaban en cuevas. Habían dos cuevas importantes en un monte muy famoso para ellos que se llama el Monte Cauta. ¿A qué nos suena esto? El monte Olimpo, quizás, el monte de los dioses, que de ahí surgen. Habían dos cuevas, una, la Cacibajagua y la Mayauna. De una surgió la mayoría de Cacibajagua, es decir, la mayoría taína. Los otros pueblos surgieron de las demás cuevas. Pero había un vigilante que siempre vigilando, que su cometido, en este caso era vigilarlos y también después distribuirlos sobre la tierra. Pero un día se despistó y fue castigado y convertido en piedra. Los humanos pues fueron saliendo, ¿no? de las cuevas, y aquí vemos cómo salen de la prehistoria hacia el neolítico, ¿no? Es una explicación, ¿no? También es importante tener en cuenta que estas gentes pues las cuevas es como una forma de dar vida, o sea, la madre, la tierra madre, ¿dónde está? Pues en lo que sería la matriz, salir de ahí, de las cuevas, ¿no? La vida. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Yo creo que ya es hora de pasar uno de los mitos que a nuestro director Pablo más le gusta. Una tierra sin mujeres, que nos relata Ramón Pané. Pues vamos a explicar cómo pasó esto. Resulta, si Marta no se nos ahoga, que había como una especie de incesto en la sociedad taína. Es decir, y todo esto es explicado porque había matriarcado de esas diosas madres antiguas que eran predominantes por encima del hombre. Y esto es importante porque este mito explica eso. Un buen día, un ser llamado Guajayona se llevó a todas las mujeres a otra isla, algunos dicen que a Martinica, de aquí viene lo de mujeres, pero no lo sabemos. Se llevó a todas las mujeres dejando a todos los hombres sin mujeres, desesperados por tener relaciones sexuales con mujeres. También a los niños, que los dejaron solos en un río. Y estos niños tienen una historia muy curiosa también. Empezaron todos a llorar, a llamar a Toa, Toa, que significa mama, mama. De tanto llorar y tanto decir Toa, Toa, se convirtieron en ranas, curiosamente. Y ahora vamos a esa historia. ¿Qué hacían los hombres sin mujeres? Poca cosa, lo pasaban mal los pobres. Entonces, un buen día vieron como de unos árboles bajaban unos seres raros, pero que no tenían sexo, no tenían ni pene ni vagina. Claro, pensaron, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y aparte esto es importante también porque en una comparación con otras sociedades, por ejemplo con la Biblia, ¿qué surge de un árbol, de la manzana? ¿Qué es lo que baja de ahí? La serpiente, el mal, correcto. Pero sigamos más con esta historia. Claro, intentaron atrapar a estos seres, pero se resbalaban, no podían cogerlos. Fueron al pueblo y decidieron pues que llamar a unos caracoles, que eran unos seres con una enfermedad rara que tenían, digamos, toda la piel muy áspera para poder atrapar a esos seres. Así lo hicieron. Atraparon a estos seres, claro, pero el problema es que tenían la piel totalmente lisa, no tenían ningún sexo. Entonces dicen, vale, ¿qué hacemos ahora? Estamos desesperados, queremos tener relaciones, ¿qué hacemos? ¿A alguien se le ocurrió atrapar un pájaro llamado Inriri, que sería como un carpintero, no un pájaro carpintero? Lo ató al cuerpo de estos seres y el pájaro carpintero... empezó a picotear, que es su trabajo, justamente donde se supone que está el sexo de las mujeres. Y así, por fin, los hombres tuvieron una nueva clase de mujeres. Nos reiremos, pero esto tiene mucho sentido y ahora lo explicaremos por qué. Estamos hablando que las mujeres antiguas, o sea, ya no valían, aparte por el incesto, etcétera, ya no valían. ¿Por qué? Porque quizás estaban por encima del hombre, una sociedad por encima del hombre. Después de estas nuevas mujeres, pues serían por debajo del hombre. Bueno, después de conocer este apasionante viaje por el mundo de las mujeres carpinteras, que es como le vamos a llamar, ¿cómo continúa la historia de estos taínos? Pues nos quedan, por lo menos, que nos va a dar tiempo a hablar de dos mitos, ¿no? Digamos, un mito relacionado con la muerte de los taínos, ¿no? Que cuidado, que hablaremos también de incubos. ¿Sí? Y ahora vamos a entrar en lo que hemos dicho de los vejiques. Los vejiques eran chamanes, muy importante para la sociedad taína, ¿no? Era el que se comunicaba con el otro lado, el que también se encargaba de todas las medicinas, digamos, de las plantas, conocía las plantas para las curaciones, etc. Este vejique, digamos, utilizaba siempre un ritual que era el ritual de la cojoba. En este ritual, a través del tabaco y otras sustancias que todavía no sabemos, con una caña más o menos de un medio brazo o así, aspiraban por la nariz. ¿Para qué? Para colocarse y poder contactar con ese otro lado, según decían ellos. Los europeos que llevaron allí, los castellanos, era lo que peor llevaba. Ramón Pané, por ejemplo, siempre los acusaba que eran unos mentirosos, toda esta gente, porque más de una vez descubrieron sus falsedades, ¿no? Imaginaros una cosa, para curar a alguien, iban primero, antes de ir, en una bolsita, llevaban unos trocitos de carne o unas piedras pequeñitas y las llevaban. Iban a ver al enfermo con la cara pintada de negra para ahuyentar la enfermedad, para que él no. Y tenían que hacer la misma dieta que hiciera, le mandaba también al enfermo y tal. Vale, pues una vez delante del enfermo, empezaba a hacer distintos bailes, cantes, y una vez hechos también unos masajes, unos tembleques que le daban, pues chupaba cualquier parte del enfermo. Sí, a veces le tocaba, a veces le tocaba lo que le tocaba, pero bueno. Y una vez que lo chupaba, expulsaba, que se había metido previamente en la boca, eso hemos dicho antes, esos trocitos de carne o esas piedras, lo expulsaba. Y decía, por ejemplo, si era carne, decir, mirar, esto lo ha enviado un cemí, que hablaremos de los cemíes, un espíritu, porque no has cumplido bien tu cometido hacia esos espíritus. Si eran unas piedras, lo que sacaba, según le daba, si eran unas piedras, guárdala. Y a cualquier mujer embarazada, dáselas porque tendrá prosperidad en el parto. Entonces, estamos hablando de unas curiosidades bastante bien hasta aquí. Y entonces también tiene un cometido especial también el vejique. El vejique tiene esa comunicación con los cemíes. Los cemíes eran una especie de unos espíritus, vamos a llamarles ángeles. Pero hay que recordar que estos seres, estos habitantes, eran animistas. Es decir, creían que cualquier objeto, cualquier vegetal, podían tener alma. Podían tener esa alma que estaba aquí y en el otro lado. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy rápido, lo podían hacer tanto de madera como de piedra o de otros elementos. Uno de madera, por ejemplo, ¿cómo se hacía? Uno iba por el bosque, iba por andando y de repente había un árbol que se movía y los demás no. Llamaba a un bojique, este bojique hacía el ritual de la cojoba, es decir, se ponía fino. Entonces, hablaba con él de una forma directa, diciéndole, bien, yo soy el bojique, ¿por qué me has llamado? Entonces, el árbol le decía pues que era un cemí, que era un espíritu, y le decía cómo tenía que hacer esa forma, esas tallas, de esa manera tan elocuente. Y eso se guardaban en las casas, pues como para controlar el tiempo, para que vengan mejores cosechas, etcétera, etcétera. Y vamos acortando porque creo que tenemos poco tiempo, ¿verdad, Pablo? Bien, vamos quizás a otras partes también muy interesantes. ¿Cómo entendían la muerte los taínos? Para los taínos la muerte no era más que un paso normal hacia el otro lado, ¿no? De hecho, los taínos de la isla la española, de lo que hoy día es Haití, República Dominicana, ellos creían que había un lugar específico donde iban los muertos y que allí pues vivían la vida, vamos, salvajemente y tranquilamente, pero de noche podían salir. Y ese es un gran peligro, porque de noche los muertos podían salir, divertirse, beber. ¿Y qué buscaban? Yacer con personas. Y ese yacer era importante porque para reconocerlos, fijaros una cosa, para reconocerlos miraba si tenían ombligo. Si no tenían ombligo, eran muertos. Si tenían ombligos, no. ¿A qué nos recuerda esto? Anda, la Biblia nos dice que a Adán y Eva, antes del pecado, digamos, tenían la piel lisa totalmente. ¿Por qué? Porque es una vida pura, es otra vida, una trascendencia a otra vida. Bien, como hemos dicho, la muerte de cualquier persona, incluso los caciques, ¿sí, Pablo? Yo es que no puedo evitar la pregunta. Si no tenían ombligo, pero tenían un pájaro carpintero ahí, ¿qué eran? No, el pájaro carpintero era para las mujeres. Es verdad, es verdad. A ver, para las mujeres. Para los hombres, un pájaro carpintero no creo que saliera nada bueno de ahí. Tampoco para las mujeres, pero vamos a eso. Continuemos. Normalmente, a los muertos se les abandonaba directamente, pues en cualquier sitio, se les abandonaba en sus últimos días, en sus últimas fuerzas, con un poquito de agua, un poquito de comida, y se les abandonaba. Porque ellos pensaban que iban tranquilamente a otro lugar, mejor que este, ¿no? En cuanto a los caciques, porque hay que recordar que la sociedad taína estaba dividida entre caciques, nobles, que eran los encargados de la guerra, también parientes de este cacique. Después vendrían lo que sería el bojique, que hemos hablado de este hechicero con una importancia vital para estos pueblos, que lo único que podía toserle, digamos, era el cacique. Y después, digamos, el pueblo normal, que se encargaba de la agricultura, etc. Bien, pues cuando un cacique moría, podían pasar hasta un año pues preparándolo. Lo momificaban. Es decir, le vaciaban las vísceras, intentaban con unas sales especiales mantenerlo, etc. Y lo sacaban en procesión, a veces, para reclamar lluvia o para aplacar cualquier cosa que les venía después. Por ejemplo, los huracanes, lo estoy diciendo bien, que para ellos era, digamos, estos seres, estos espíritus de las tormentas. Cristóbal, como siempre, se nos va echando el tiempo encima, pero ¿cómo acaban estos mitos? ¿Qué es lo que quieres decir para cerrar en un minuto? Va. Un minuto, pues. Hay que decir que todos estos mitos nos explican de alguna manera, ¿no? Claro, unos mitos que hemos escuchado son escandalosos, ¿no? Pero nos explican un poquito la historia tradicional de estos pueblos, ¿no? Contada de una manera tradicional. Hay que decir también que mucha gente cree que esta de la sangre taína fue extinguida después que los españoles llegaran. Pues se ha demostrado en un estudio reciente que mucha de esta sangre todavía corre por estos pueblos. Quizás perdieran, digamos, lo que era su forma de ver la vida, sus creencias. ¿Por qué? Porque no olvidemos que del África fueron mucha gente, muchas culturas de África, digamos, la cultura negra. Y entonces transformó, digamos, lo que fue estos mitos, estas culturas. Y ahí tenemos, por ejemplo, el budismo, ¿no? El vudú, tan famoso allí en esas tierras, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha sido una explicación muy interesante, además muy graciosos los mitos, pero bueno, eran así, y así nos gusta explicarlos, y representan siempre un algo. Nosotros nos reímos, pero... Y fíjate cómo tiene alguna correlación con algunos mitos también. Que hemos visto, ¿no? Como robar el fuego, robar, digamos, el alimento, ¿no? En este pueblo, como algunos mitos parece que surgen de algún sitio, quizás. Correcto. Quizás de su propia mente, que el ser humano es capaz de pensar en esas cosas, o quizás de algo más, no lo sabemos. Bueno, pues espero que todo esto lo veamos reflejado en ese trabajo que estás haciendo sobre Ramón Pané y mucho más, que es muy interesante y que, como siempre, muchas gracias, Cristóbal. A vosotros, buenas noches. Bueno, ya nos vamos después de una semana más en un viaje que hemos realizado por Egipto y por los mitos taínos. Marta, que ha estado poco participativa porque está realmente pachuchilla, está con una gripe encima, pero que te agradecemos que hayas estado aquí en cuerpo y alma, Marta. Muchas gracias. No, lo que pasa es que ha sido súper interesante escuchar tanto a Manuel Delgado, que siempre es un placer, como las extravagancias de los taínos, porque qué menos que ponerles el adjetivo de extravagancia, pero vamos, súper interesante, y la verdad es que ha sido muy, muy, no sé, muy extraño, unas sensaciones extrañas en pensar en eso, en esa cultura, pero como siempre nos ha dejado con ganas de más. Así que, bueno, nada más que añadir. Y hasta la semana que viene. Pobreta, que te ahogas y todo. Marta, ¿sí? Felicidades por tus éxitos, que pronto verán la luz. Muchísimas gracias, Pablo. Carlos, ¿qué te voy a decir? Que siempre es un placer que estés aquí con nosotros, que vengas hasta Llavaneras para compartir este ratito de radio y que lo que quieras decir para cerrar, por supuesto. Bueno, pues para cerrar, darte las gracias una vez más por invitarme. Y además estoy rodeado de grandes profesionales, que me gusta estar, como no, con un historiador como Cristóbal, que siempre se aprende muchísimo de él, que me encanta estar con Luis Silva. Lástima que hoy no haya podido escucharle, porque mira que aprendo con Luis todas las semanas. Hoy se ha prodigado poco, pero es que es un gozo estar con Luis y todos lo sabéis, ¿no? Y bueno, me sabe mal ver a Marta hoy enferma. Pero espero que te recuperes pronto, Marta. Muchas gracias. Y que nos deleites con tus conocimientos. Gracias. Y bueno, pues eso, despedirme una vez más y que espero estar otra vez pronto por aquí con nuevas historias. Recuérdanos dónde tiene que ir la gente, ya no solo para esos viajes, sino para las rutas, para los que te quieran conocer en persona o quieran ponerse en contacto contigo. Para rutas, planetainsólito.es, donde además es el sitio en el que se encuentra el viaje que estamos preparando Manuel Delgado y yo a Egipto. Si alguien quiere conocer mis escritos y lo que hago, carlosmesa.com, y si alguno se prodiga con las redes sociales, pues será fácil encontrar el nombre de Carlos Mesa por allá, y yo encantado de tener nuevos amigos. Muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima. Y es verdad lo que dice Carlos, te has prodigado por poquito, pero bueno, siempre tu presencia aquí es magnífica, y tu sabiduría más, y tu amistad aún más. Pues. Me quedo más con la amistad que la sabiduría y esas cosas, ¿no? No andamos muy finos tampoco, estamos mal de la presión sanguínea, pero bueno, estábamos sonolientos más que otra cosa. Os hago trabajar enfermos, ¿eh? Que se ha notado un poco, ¿no? La verdad es que he de decir a los oyentes y al equipo que si me hubiera ido aquí con Ana hubiera hecho un sueñecito, ¿eh? O sea, pero así, claro, pero no, bueno, pero independientemente de eso, no ha habido sueñecito, ha habido mucha atención a lo que ha pasado en la mesa. Hablar de Egipto es apasionante, hablar con Manuel todavía más, y ya quedamos en el pacto de que le tocaba a Carlos tirar para adelante un poco el carro con Pablo, porque la mesa estaba un poco jodida hoy, ¿no? Pero yo creo que el programa ha sido un espectáculo, y a mí la verdad es que me apasiona Egipto, me encanta, y supongo que algún día volveré, no sé, no creo que sea en agosto, ¿no? Pero es uno de esos países que supongo que después de años lo vuelves a visitar. Cambia toda la perspectiva, y más cuando pues en años has adquirido más conocimientos, pues claro, se ven las cosas con otra visión, ¿no? Muchas gracias por tirar para adelante el programa, Carlos, por las excelentes preguntas que has hecho, y apasionado también de que tengamos aquí al arquitecto Miguel Pérez, ¿no? Se llama, con esa idea de esa pirámide con un piramidón en forma de esfera, que como decía Carlos, tiene mucho, ¿no?, mucho parecido a lo que sería una bobina Tesla, ¿no? Muy interesante. Me encantará esa nueva. Leí algo en un artículo, y claro, en el periódico, ¿no?, me decía, y seguramente era él, Miguel Pérez, ¿no? Uh-huh. No te fijas en el autor, pero sí, lo lees porque te choca, ¿no?, el que te diga, oye, podía haber una esfera, ¿no?, en vez del típico piramidón del que se trata siempre, ¿no? Bueno, con nuestro amigo Cristóbal hoy ha sido, no sé si divertido, diferente, ¿no? Ha sido diferente, ¿no? Esos pájaros carpinteros que no solo pican troncos, ¿no? Que parece que pican otras cosas y para que la humanidad continúe y los taínos tengan la posibilidad de dejar aparte las tortugas para acercarse a otros seres más cercanos a nosotros, ¿no? Muchas gracias, Cristóbal, por toda esta mitología que me encanta, algunas connotaciones seguro que encontraríamos con la mitología griega, incluso egipcia, ¿no? Si profundizáramos un poco, porque al final la verdad y los pueblos están muy hilados, ¿no? Y siempre hay un fondo común, hay una unidad, ¿no? Y de ahí derivo todo, ¿no? O sea que espero que los oyentes se lo hayan pasado bien, nosotros muy bien, muchas gracias a todo el equipo. Y, en fin, cedo la palabra al amigo de los pájaros carpinteros. Bueno, pues así te voy a llamar a partir de ahora. En vez de mi historiador favorito, vamos a decir amigo de los pájaros carpinteros. Buen título para una película, Cristóbal, desde luego. Muchas gracias, como siempre. Bueno, nada, muchas gracias a vosotros. La verdad es que sí queda para mucho, ¿no? Tanto Egipto, porque Egipto siempre son bien recibidas, pues, hipótesis, ¿no? Que luego se pueden demostrar o no, eso es diferente, pero las hipótesis siempre son bien recibidas. Y de los taínos y sus mitos, ¿qué vamos a contar, ¿no? Que bueno, que son espectaculares, que tienen mucha broma, pero también mucha historia detrás, ¿no? Quizás no nos ha dado tiempo a desgranarlos exactamente, pero yo creo que con el repaso de Ramón Pané, que fue el que recuperó sobre todo estos mitos, y la sección de hoy, yo creo que a mucha gente pues le habrá entrado curiosidad, ¿no? De saber profundizar más en estas gentes. Y con eso ya me doy por satisfecho. Y como siempre, agradecer que Ana haya estado al sonido y haya hecho posible que estéis escuchando esto ahora. Y nosotros nos vamos a marchar hasta dentro de 7 días con más temas, más viajes apasionantes, más secciones. Y a lo mejor estrenamos alguna sección, que eso siempre está bien. Así que nos escuchamos dentro de 7 días. Recordad que podéis encontrar, que nunca lo digo, que podéis entrar en la página losmisteriosnosmiran.com y allí encontraréis todo tipo de información al respecto del programa, de quiénes somos, de cómo nos movemos, de nuestros artículos, que hay uno por publicar todavía de Cristóbal que se está gestando. Y que, bueno, que estamos por allí para lo que necesitéis. Hasta la semana que viene. Adiós.